El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Bienvenidos una tarde más aquí a L'Arcàdia, el programa fric y casi casi que si fuera por la señorita sería... Perdona, Andrés, ¿por qué me censuras cuando digo González de Sinde? A ver... Porque ahora me estás chillando mucho. Ah, vale. Y he empezado a tocar botones. Vale. Y se me ha ido la mano. Ya pensaba que ya estabas contratado por esta mujer. Que por cierto, decía, si fuera por la señora González de Sinde, seríamos calificados como programa X. Y tendríamos que emitir en... Triple X, yo creo. Sí, sí, tendríamos que emitir en cines porno. Bueno, luego hablaré de por qué digo esta gilipollez. Vamos a decirlo ya claramente. Vamos a saludar a los contertulios. Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué pasa? Bienvenido. Ah, bueno. Gracias, gracias. Accidentado como siempre, Andrés. Es lo que tiene a las 3 de la tarde, ¿no? Accidentado como siempre, aquí corriendo. Es que esto, yo creo que algún día debería traer la cámara y luego lo subimos ahí al Facebook, como hacen aquí nuestros compañeros de la Autónoma, que nos suben. Muy buen nivel en la Autónoma, pero se nota mucho quién viene a la Arcadia y quién sabe... Un aplauso a Calafell Ràdio. Calafell Ràdio, como siempre, formando a nuevos locutores de radio. El resto del grupo está invitado, ¿eh? Que ellos lo saben. Pero bueno, que, sí, sí. Ah, es que está muy lejos, ¿sabes? Que no sé qué. Pues esto mira. Es lo típico. Pues mira, vamos a dedicárselo a dos personas el programa de hoy, porque ya le dijo Salinas el otro día. Pues oye, los homenajes en vida. Pues hoy se lo dedicamos a dos personas. Y voy a decir por qué. Porque cumplen años. La primera es Carlos. Bienvenido, Carlos, y felicidades. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, cumplo unos cuantos ya. ¿Cuántos? 28. Bueno, oye, muy bien, ¿18 más? Más unos cuantos más. Bueno. Bueno, es decir que esto no me lo esperaba, ¿eh? O sea, ¡hombre! ¡Era una sorpresa! Se me ha puesto la gallina de piel, como decía el bueno de Johan. La gallina en piel, ¿eh? Bueno, quiero decir que es el lunes, pero sí. Bueno, que ya... Pero claro, como pilla más cerca sí. Que la semana que viene, sí. Prefiero ya dedicártelo hoy. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Y también Carmen Delgado, que venía a RSK y ayer me decía, oye, pues algún día vendré, como decía también los amigos de Andrés. Y también se lo dedicamos porque cumple mañana también años. ¡Bravo! Bueno, muy bien, oye. ¡Otra vez! Si queréis que os felicitemos por la radio, ya sabéis, arcadiarsk@gmail.com. Y no la de calafellradio.com. Sí, porque... No, bueno, nos han comunicado... O las dos. La de la Arcadia. Hombre, la de Calafell Ràdio, mejor que nos pongan bien para que nos paguen y estas cosillas. Claro, va bien. Verán que tenemos ahí oyentes, ¿no? Y que, claro. Y que ahí la gente se preocupa. Y al menos sabe alguien que escucha la Arcadia. Exacto. Eso ya, mira, muy bien. Por cierto, Andrés, los amigos de recetamelo.com nos van a dar cada semana el menú mensual. Hay menú mensual, semanal, perdón. Ah, ¿pero estamos invitados o qué? Bueno, ellos nos enseñan cómo hacer un menú más o menos económico y más o menos facilito. Bueno, está muy bien, ¿no? De primero tenemos un melón con jamón, o sea, está muy bien. Ahí, que está buenísimo, ¿eh? El segundo es un bacalao al pilpil. Oh, bacalao. Ay, bacalao. Mira, ese, el bacalao no. ¿Ves? Con su salsita, ¿no? Y... Hombre... Oh. Todo. Pues ya el bacalao, como a mí no me gusta mucho, pues... Y luego una tarta de coco. Y como hemos aquí felicitado a dos personas y dices, oye, pues para un cumpleaños, una tarta, mejor, ¿qué mejor que una tarta? Y para que veáis que es fácil, Andrés os va a narrar ahora cómo se hace una tarta de coco. Claro que sí. Si tenéis algún cumpleaños o algo, pues ya sabéis, hacéis una tarta de coco. Solo necesitáis unos ingredientes muy sencillos. 2 vasos de coco rallado, 1 vaso con azúcar, 1 clara con 2 huevos, o sea, 2 huevos, la clara de 2 huevos, básicamente, vainilla y mantequilla. Ingredientes para 4 personas, recordamos. Modo de empleo. Vamos a ver. Escuchadme. No me ignoréis. No. A ver, primero batiremos la clara hasta que se endurezca. Después mezclaremos en un vaso el coco rallado que teníamos ahí en otro vasito. El azúcar también lo meteremos y añadiremos a la clara también y la vainilla. Y lo mezclaremos muy bien, estaremos ahí mezclando, ¿vale? Después necesitamos un molde, que eso no lo he dicho. y entonces lo recubrimos con mantequilla y ahí pondremos todo el mejunje que hemos hecho con los ingredientes anteriores e intentaremos igualar la superficie, que quede todo homogéneo. Cuando tengamos esto, lo metemos en el horno a temperatura media durante unos 20 minutos o hasta que la superficie se tueste. Bueno. Finalmente, nos habrá sobrado un poco de coco, eso hay que planificarlo, y entonces pondremos el coco por la superficie de este, del pastel, básicamente. Entonces dejaremos que se enfríe y tendremos el coco para el cumpleaños feliz. Muy claro, bien, ¿eh? Sí. Y hablando de cumpleañeros, Carlos, que no estáis hoy en la Freak Arcadia, que antes me he olvidado de preguntártelo. Pues mira, hoy quiero recuperar un tema porque se ve que a la gente le gustó, y es que no he parado de recibir mails. O sea, como un aluvión de mails que me han pedido que hiciera como una segunda entrega de los plagios musicales. Y claro, hay que tener contento al respetable, ¿no? Hay que tenerlo contento. Pero antes de nada, vamos con la sección de deportes, la elástica. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, la elástica, la sección de deportes de la Arcadia. Jornada de hoy interesantísima con el Atlético de Madrid, Mallorca, el Atlético de Madrid que no está muy fino. Carlos. No, la verdad es que no, ya creo que han decapitado a Abel. Ah, sí, Abel, sí, Resino. Abel Resino ya está fuera. Y ahora... han metido a Santidenia, puede ser, el... No. Santidenia, ¿era? Quique Flores. Quique Sánchez Flores, sí, sí. Pero hoy no estará en el banquillo. No, hoy está el segundo de Abel Resino. Sí, que era, me parece que Santi. No vas a dirigir hoy, o no sea, vas que... el equipo y ya está. Hoy bueno, Quique Flores, esperemos que tenga más suerte porque el Atlético tiene que salir de ahí, de esa zona. 1-1. Sí, 1-1, va, vamos a apostar por el Atlético. Vamos a apostar por el Atlético. Andrés. ¿Atlético contra quién? Contra... Mallorca, ¿no? Mallorca. Mallorca, va. Mallorca. Pues yo voy a decir que el Atlético de Madrid se merecen ganar. Sporting, Real Madrid. Yo voy a decir un 2. Un 2. Hombre, tampoco hay que poner esta musiquilla, Andrés. Bueno... Luego comentaremos, si hay un poquillo de tiempo, lo que pasó con el Barça y con el Madrid, que no fue demasiado bueno para ninguna de las dos aficiones. Y Pato, ¿no? Pato. Los cuacuá que están por ahí. Los patos que tenemos aquí al lado en Calafell, no veas cómo se pusieron el otro día. El Sevilla contra el Español esta noche. Uy, está complicado. Vamos a decir una X, va. Andrés. Vamos a decir un 2. Un 2, yo creo que sí, que el Español hoy puede ganar. Ah, no, yo en Sevilla. Ah, vale, pues un uno, vale. No, ojo. Ay, que Andrés, está pensado todavía en la tarta de coco. Es que está tan buena, recetamelo.com, es que es espectacular. Muchas gracias a Xavi y a Irina por crear esta página. Y también hay cócteles, ¿eh? Y hay cócteles, hay de todo. Hay cócteles de... Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Pero bueno, vamos a continuar. Luego, el Villarreal, Málaga, ya mañana. El Villarreal Málaga un 1. Vamos a decir que el Villarreal gana por fin, que creo que no ha ganado en toda la liga. ¿Ah, no? No. Hostia, pues iba a decir el Málaga, pero si me dices eso. Va, X. Bueno, esto ya se puede callar. Sí, por favor. Yo creo que el Villarreal hoy puede. Esperemos, sí. Pues. Por el chingurri, ¿no? A ver si. A ver si el chingurri. Bueno, Tenerife, Jerez, que por cierto, felicidades, sí. Que el otro día Jerez. Es verdad, hay que decirlo, que el Jerez ganó por Oye, fin. Oye, un aplauso para un aplauso. Carlos, que por fin. ¡Ah! Y un saludo a mi madre, que es de allí de Jerez y que todavía está un poco chunga, y ya el lunes le quitan la escayola. A ver si le. Oye, un aplauso para la madre de Carlos. Oye. Y entonces, en su honor, un 2. Un 2. Tenerife, Jerez, un 2. Andrés. Tenerife. Lo siento, Carlos, pero yo creo que el Tenerife tiene ganas de ganar en ese partido. Luego, Valladolid, Deportivo de A Coruña. Un 2, el Deportivo está muy fuerte. Va, vamos a apoyar al Valladolid, va, venga. Yo digo que el Deport. Getafe, Atlético de Bilbao. Vamos a decir un 2 también. Un 2. El Atlético. El Atleti ya lleva ganando. Mira, por respeto a mi compañero de piso, Imanol, para que ya quede saludado, diremos... diremos 1. Un 1 es un Getafe, ¿eh? Getafe. Yo digo para que vea que le apoyo. Sí, claro. Aupa Athletic y yo digo Bilbao. Muy bien. Racing, Osasuna. Un 1, el Racing gana. X. X Racing gana. Almería Valencia 1-2. Valencia, vamos a decir. Valencia. Y después el partido del Plus, que también lo narrará Carlos Martínez, pero también lo narrará Puyal aquí en Calafé Radio. Ahí. Fútbol Club Barcelona contra el Zaragoza. Vamos a decir 1-1. Andrés. Está complicado, ¿eh? Aquí. Venga, mójate. Voy a decir 1-1. Con dudas. Voy a decir un 1. Yo también digo 1-1. Por respeto a mis amistades de Zaragoza. Pero, las cuales que han saludado también, que también nos escuchan, sí, a través de la página web. Y de calafirradio.com. Ya, luego comentamos. El problema que había esta semana era la Champions. No parecía demasiado problema porque el... Sí, era... Era facilito, en teoría, el campeón de Rusia contra el Barça. Y luego el Madrid contra el Milan de Ronaldinho y los... El Rubin, ¿no? ¿Cómo era? Rubin Kazar. O algo así. Qué tristeza. Muy triste, pero, oye, a mí lo que más me dio rabia fue el entrenador de Rubin Kazar rezando como un desposado ahí con el rosario y que el tío no paraba. Y ojo que a Guardiola le preguntaron por el nombre del entrenador del Rubin Kazar. Sí, Y se mosqueó un poco porque, claro, lo dejaron muy feo, como, ¿eh? Sí. Muy feo. Además, yo creo que Guardiola fue demasiado amable y todo, porque yo hubiera dicho, fuera de aquí. Es que, a ver, es para... Como que iba un poco de listillo, ¿no? Un poco el periodista... Es que, a ver, es que esto ni Belén Esteban se le ocurriría decir, pues ¿sabes cómo se llama el entrenador que te ha ganado? Es que no sería capaz. Pero es que es un caballero Guardiola. Caballero es... Sí, siempre guarda las formas. Desde aquí... Un aplauso a Guardiola. Sí, oye. Visca Guardiola. ¿Quién más queda hoy por aplaudir? Ya veremos luego. Otra cosa, Andrés, ¿y el Madrid qué te pareció con los patos cuac cuac y el Ronaldinho más resacoso que nunca? Oye, Ronaldinho casi hace... Bueno, hizo una jugada ahí es muy importante delante de Pepe, que aún la está buscando. La jugada de Pepe, yo estaba en el sofá y chillé como un loco de... ¡Déjà vu! Porque yo recordaba la escena de... Bueno, la escena, sí, la pedazo de jugada de... Con Sergio Ramos, con Sergio, ¿no? Ramos. De Sergio Ramos. Pero yo creo que era por la humillación, ¿no? Que le estaban... O sea, se estaban burlando de Ronaldinho, le estaban llamando exjugador, el público se todo reía el rato pitando, ¿eh? Sí. No sé, qué rencorosos. Escuchasteis en algunas radios... No, eso que, ya no... Que todo el rato burlándose, riéndose de Ronaldinho... Incluso en TV3, ¿eh? En TV3, no voy a decir otro... Bueno, por respeto a Andrés, que es una cadena que le gusta mucho, una emisora... La SER. Sí. Aquí, oye... Que estaban ahí con Ronaldinho, riéndose de él, pues mira... Luego, pam, patapam. Muy bien. A ver si se recupera Ronaldinho y vuelve al buen juego. Que yo creo que, dado sus destellos, pero tiene que deslumbrar más. Sí, bueno. No tiene que ser tan está un poco complicado el tema. Está un poco complicado. Que gane el Milan es una cosa y que luego Ronaldinho vuelva a ser el que era... Ya no. Es otra muy bien, muy distinta. Sí, el Madrid está como siempre. Que tampoco juega muy bien, que tiene dos ocasiones las marca. Sí, ojo. Tuve la suerte de contar con el... con Dida, que le regaló el primer gol, que hay que decir que Raúl se lo curra, porque él siempre está ahí al rebote. No, porque en TV3 no daban importancia que Raúl será un viejuno, pero el tío está ahí. Está ahí y sigue marcando goles. No sé si marcó dos contra el Valladolid, me parece. Sí. Otro contra el Milan. No, siempre está ahí, o sea que hay que reconocérselo. Y creo que la locución de TV3 no fue demasiado neutral. No fue muy equilibrada, ¿no? Era un poco de como si estuvieran los Bossius Nois narrando un poco, ¿no? Era... El pobre Dida y pobre Ronaldinho, lo que han llegado a ser, como diciendo, y aún y así, mira. Pero ojo que el Madrid, mucho galáctico, pero han llegado dos partidos difíciles, contra el Sevilla y contra el Milán, dos rivales de más o menos entidad, y han acabado palmando. O sea, a ver cómo le pasa factura esto al Real Madrid. Vamos a irnos con la publicidad, en la Telearcadia hablaremos del tema Montes, que Chalinas ha rajado y cómo ha rajado. Hay tela, ¿no? Ahí. Hablaremos en la tela Arcadia, pero vamos ahora a unos anuncios. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Truqueu al telèfon directe de participació. 977 69 91 00 977 69 91 00. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. Ja pots inscriure't als nous tallers de joventut de Calafell. Curs de guitarra, percussió, monòlegs, fotografia, disseny gràfic, reiki i més tallers que pots consultar al nou web joventut.calafell.cat o bé a la revista Info Jove, que pots trobar els diferents equipaments municipals i també a internet. Apunta't als nous tallers de joventut de Calafell. Recorda que les places són limitades. Inscriu-te a la plaça Alcalde Romeu de la Platja. Truca al 977 69 90 05, 977 69 90 05 o bé a joventut@calafell.org. No saps què fer aquesta tardor? La Regidoria de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell organitza cursos de tardor dirigits a tots els gustos i edats. Curs d'informàtica, dansa del ventre per a nenes de 4 a 7 anys. Seminari de fruits silvestres de tardor. I una xerrada, la salut a l'hivern, remeis naturals per estar en forma. Per inscriure't, apunta't al SAC de Calafell de dilluns a dijous de 9 a 6 de la tarda. Els divendres de 9 a 2 quarts de 3 i dissabtes de 9 a 1. Per a més informació, truca a Cal Boulevard, 977 69 56 56, 977 69 56 56. Dissabte, dia 24, al Camp Municipal de Calafell i a la setena jornada de Lliga, el Club Futbol Calafell i el Club Esportiu La Floresta s'enfronten en un partit directe. Club Futbol Calafell, Club Esportiu La Floresta, dissabte, dia 24, a les 5 de la tarda. El millor futbol al Municipal de Calafell, no hi pots faltar. I diumenge 25 a les 5 de la tarda, futbol femení. Club Futbol Calafell, Club Esportiu Ribes. Vine i dóna'ns el teu recolzament, no hi pots faltar. El Club Futbol Calafell compta amb tu. Espai publicitari patrocinat per Pulleria Mercè, Mercat Municipal de Calafell. Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena en Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine del Arcadia. Y comenzamos con Ágora, la película de Alejandro Amenábar, que sigue batiendo récords. Ya lleva 11 millones con 32 millones, bueno, millones de euros, ¿no? Millones de euros, una barbaridad, ¿eh? Yo... Una burrada ya. ¿Hola? Hola. ¿Ahora me escucháis? Sí, ahora te escuchamos, Andrés. No, pero una ¿alguien la ha ido a ver de no, la sala? No. No. Y además tampoco habla muy maravillas, ¿no? Es no que habla claro, muy bien. O sea que... es el problema, que es muy taquillera, pero claro, si no hablan bien... Mira que yo iba a ir a verla el día del estreno, pero bueno, no pude ir al final y luego ya he oído pues malos comentarios y ya como se me han quitado un poco las ganas de ir. La verdad es que no. Bueno, de momento ya van para cubrir esos 50 millones que costó la película, o sea que bueno, van... Al menos no se van a quedar ahí. Esperemos que no, al menos mira, ya tiene ya un buen porcentaje de millones ya en la saca. Luego tenemos La cruda realidad de Sony, que ha vuelto, bueno. Por cierto, la fui a ver ayer. ¿Qué tal? Muy entretenida, la verdad es que es muy divertida, no esperes ahí un peliculón. Bueno. Pero te ríes y hay alguna escena muy, muy divertida, como bueno, en un restaurante tiene como una especie de ataque la chica que por un artilugio que lleva. ¿Es Jennifer Connelly la protagonista? ¿Puede no, ser? Es la de Anatomía de Grey. Ah, vale. ¿Cómo se llama? Ahora no recuerdo. La Jennifer Hale o algo así. ¿O? Ah, vale, Catherine Hale. Pues. Catherine Hale. Y Leónidas. La chica rubia, sí. Vale. Y Leónidas. Leónidas que está irreconocible, ¿no? Hace un papel así como del típico machista, así, gruñón y. Uy. Muy típica de película americana, ¿no? Sí, muy típica y bueno. Luego La huérfana de Jaume Jet Serra, que está en la cuarta posición, con 0,68 millones, pero antes me he saltado los GeForce, que siguen ahí, los GeForce de los ratones. Esos malditos roedores. Los malditos roedores que ya llevan ya 5 millones acumulados, Joder, poca broma, Ojo con los hámsters que te pueden dar 5 millones. Y nada, quinta posición para Malditos Bastardos con 0,46 este fin de semana, pero ya llevan unos casi ya 10 millones de euros. Bueno, se aguantan ahí porque... ¿André? el señor... ¿Cómo? El señor Núñez se volvería loco. No, ¿no estás de acuerdo, Andrés? No. ¿Eh? ¿Eh? Vale, es igual. Vale. Y luego Re, que sigue con sus 5 millones acumulados, o sea, muy bien. Oye, para allá con el E. Vale, vale. Es que le ha gustado el... Le ha gustado. Bueno, ese no es de la semana, el doctor Pazmasus, que viene... No, que era la... O Parnasus, perdona. La última película, ¿no? De... De Heath Ledger. Sí, sí, con Terry Gilliam, y además han sustituido a Heath Ledger por... Pero entonces, ¿no, no sale o...? Sí, sale. Sale, pero durante mitad de la película como que cambia de actor, ¿no? El personaje, algo no, así. No, además se ve que se le ha logrado, bueno, cambiar cosas así para que quede bien. O sea, ¿sí? Que... Parece que no pondrán... Por el tema del guión, que a lo mejor lo... Claro, a ver, Terry Gilliam... Con Terry Gilliam yo creo que todo puede ser. O sea que... Bueno, a ver qué pasa. Luego, en algunos cines de Barcelona han llegado ya un reestreno de un clásico de Stanley Kubrick, La naranja mecánica, uh-huh. Ya que se conmemora el décimo aniversario, de la muerte de Stanley Kubrick. O sea que muy bien, si queréis ir a Barcelona a ver La naranja mecánica, está en varios cines. ¿Tiene escenas inéditas o hay escorte del director? No, básicamente es un reestreno, para que la gente que no la haya podido ver pues la pueda disfrutar en pantalla pues grande. Pues sí. Está muy bien. Buena idea. Luego el taquillazo de esta semana, que es, bueno, yo creo que será... Millennium 2, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Dices, vaya sueño más raro que tiene esta mujer. Porque... Bueno, la verdad es que el título llama la atención, ¿no? Porque ya dices, ostras, a ver, ¿qué querrá hacer esta chica, ¿no? Con una cerilla y un bidón de gasolina. Basada en la gran novela de Stieg Larsson, que, bueno, ya la primera fue un... La trilogía, ¿no? De Millennium. Luego, After, que vuelve... Bueno, creo que la hablamos ya la semana pasada. Sí, la hablamos y... ya solo tenéis que ver el tráiler. El tráiler... Que, por cierto, Blanca Romero estuvo en el Hormiguero. Esta mujer que hace de fisicoquímica de... Bueno. La que tú llamabas la... No, la, no, o sea, no. Ella, perra, ¿no? Ella se hace llamar la perra en el mundo de la canción. La perra. La perra. Y en la serie no, ¿no? En fisicoquímica no es la... Bueno, yo juraría que también, que... Vale. Pero ella hablaba muy de... No, porque a mí me da mucho pudor de hacer papeles de sexo, de mostrar ropa y esas cosas. Pero en cambio aquí vemos que la tía no vea. Está ahí, dale que te pego. Muy, muy mal, ¿eh? Y no sé cómo se lo monta el Guillermo Toledo, pero en todas las películas pilla cacho ahí. Guillermo Toledo, yo quiero... Con la Kira Miró, con la Blanca Romero y bueno, con muchas otras. No sé cómo se lo monta el tío, pero... Hay que ver, porque el tío... Yo de mayor quiero ser Willy Toledo. Luego, 500 días juntos con la Zoe de Chanel, que a mí me encanta esta mujer. Mira, por cierto, que Guillermo Toledo es pareja de Blanca Romero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ostras, mira, esto no lo sabía yo. Sí, sí, o sea, pillaron en la playa. Además, el tío estaba en pelota. Pues, el acuerdo salía. Pues mira que a mí me habían dicho que Blanca Romero se la había visto mucho con Guti. Pero creo que habrá visto que no. Claro, no. A lo mejor se habría confundido con su mujer y dice, ostras, no, Guti no. Y nada, vamos con los estrenos en DVD, que viene la primera película que se hizo, el primer largo animado de la historia. ¿Cuál es, señor Andrés? Ya, cultura general. Animado. Animado. La primera película animada. O sea, no es animado, no es dibujos. Dibujos, ¿no? Animados. Sí, claro. Dibujos animados. No era el... ¡Ah! Largo, ¿eh? Largometraje. El... Blancanieves y los siete enanitos. Esa. Sí. Iba a decir Dumbo, ¿no? No, era Blancanieves o la Cenicienta, era una de estas. No, pues es Blancanieves, que se reestrena en DVD con nuevo doblaje. Ya no es el doblaje sudamericano de... ¿Ah, no? Bueno. No, y mira que era, a mí me gustaba con lo de cachivaches. Hombre, anda que no, Andrés, no me ponga esa cara. No, es cara de pena, nos han cambiado. Ah, hombre, vale. El doblaje. Luego Ángeles y Demonios, la película que mejor, ¿eh? ¿Qué? ¿El? Que digo que mejor que le han cambiado, creo. No, porque los actores de doblaje españoles en esta ocasión no están... No están tan... No. Le falta algo. Pero mira que las series de ahora, por ejemplo, que por internet escuchas doblajes latinos así y, sí. y que son horribles. Lo sentimos por la con comunidad. Con todo el respeto, ¿eh? Sí, pero sí. me refiero que, bueno... Que a nuestro escuchar, pues claro, pues suena un raro. Poco raro. Sí, sí. Pues en este caso no, en este caso yo he escuchado un fragmento y me suena raro, en castellano. Claro, porque llevamos tantos años escuchándolo, ¿no? De... Supongo que será eso, pero... La costumbre. La costumbre. Luego Ángeles y Demonios, como decía, con Tom Hanks, Ewan McGregor, la segunda parte del Código Da Vinci, o dicen que es secuela, sí. bueno, no sé. Secuela, lo que sea. El Código de Da Vinci ya era malo, no quiero saber cómo es. Luego también una... Un clásico, ¿no? Otro clásico, El Mago de Oz, que se reedita otra vez también. Hombre, buena película. Esta sí que fue la primera, ¿no? En color. En color. En Technicolor. En sí. Technicolor. Ay, esas clases con Rebeca, ¿eh? ¿Cómo sé, eh? Si es que... Espectacular. Y luego, para los que le gusten darse de hostias, pues... Channing Tatum con Puños de Asfalto. Que... A cascoporro, ¿no? Aquí. A cascoporro ahí, claro que sí. Toñinas ahí con... Y luego, película de... De la Universal, una... Bueno, así, alternativa, ¿no? Alternativa, una radio encubierta, que no es la... Calafi Radio, por suerte. Y vamos con la polémica de la semana. Porque Southing, la señorita de Cindy, se ha metido en un lío. Jigsaw ahora va a ir a por ella. Pero ahora de verdad. Porque ha calificado a Saw 7, calificada X. ¿Y eso qué significa? Pues que de los 300 cines, entre ellos el MCB de Calafell, que se tenía que estrenar, pues ahora nada. Nada. Nada. Mocos. Mocos no. En 8 cines porno se podía ir a ver, pero la Disney, que era la distribuidora. Disney. Bueno, Buenavista Home Video, claro. Vale. Al ver que el, que se iba a estrenar en 8 salas porno, por decirlo así. No lo han estrenado. Ha dicho que la retiran y van a tomar acciones legales con González de Sinde y con todo el Ministerio de Cultura. Con todo lo que puedan. Así que... O sea, que le va a salir cara, ¿no? La broma. Ahora es cuando alguien tendría que decir, ¿quieres jugar a un juego? Pero Andrés, dicen que esta sexta entrega es más de lo mismo. La gente que la ha visto, que no hay para tanto. O sea, que es casi lo mismo que se vi la quinta, la cuarta, y todas eran para mayores de 18. Es que claro, si censuran esta, sí, pero una cosa, tendrán que censurar las otras si son iguales. Puede ser que cuando se estrenó la anterior, sí. no estuviera la mujer esta en el ministerio. Claro. Era por eso, ¿no? Sí, sí. Y ahora, al cambiar la ministra y los clasificadores, ha pasado este problema. Y parece que estamos retrocediendo en el tiempo, ¿no? A tiempos de Franco, porque sí. es que no se recordaba una película comercial calificada X. Ni más comercial, o sea, a ver, si fuera de autor... Pues, pero explicar esto de X, porque parece que sea no, pero pornográfica, no. pero explicar qué significa no, X además de pornográfico. X se califican a las películas que son pornográficas o que hacen apología de la violencia. Es decir, casi todas las películas por esa regla de tres... La de Tarantino, por ejemplo. Tarantino, X. Los Bruce malditos bastardos hubiese sido X. Bruce también. Willis, X. Casi todas las películas de acción, X. Creo que estamos llevando a un lado que no va a ningún lado, sobre todo porque... De todas formas, todo esto va a hacer que la gente tenga más expectación por ver la película, por ver qué ha pasado y por claro, qué la han catalogado X. Como la descataloguen y la pongan en cartelera. Sí, por eso. Yo creo que también es un poco jugada de publicidad. Si la retiraban ahora y si al final consiguen ponerla bien... O sea, van a conseguir el efecto contrario al que querían. O sí, sea, sí. Que no se esconda esa película, sino que la gente quiera ir a verla en masa. Creo que esta vez puede que Jigsaw puede ganar este asalto y sí. esperemos que efectivamente el puzzle pueda ganar este asalto a González de Sinde. Yo, es que esta ministra, sin Andrés, yo no la puedo ver. Bueno, es una cruzada, ¿no? Contra ella. Sí, con lo de las descargas de internet, con esto. Además, ahora con lo del cine, que ahora le dan el 50% de subvenciones a mujeres. O sea, a los demás, con perdón, que nos den por ahí. Muy mal. Yo estoy contra esta mujer y esperemos que se vaya, que se vaya. Que se vaya ya. Vamos con la Freak Arcadia a ver si me alegro un poquillo el día, va. Esto no son interferencias. Solo vuestra pesadilla. La Fricarcadia. Con Carlos Fernández. Bueno, y vamos a empezar. En el mundo de la música hay mucho listillo, pero parece que en el colegio no tuvieron suficiente con copiarse del compañero al lado, ¿no? El típico empollón. Así que de mayores siguen haciéndolo, ¿no? Y aparte se ganan la vida con ello. Y no estoy hablando de unos cualquiera, sino de unos grandes artistas de fama internacional. Y vamos a empezar con un cuarteto. No voy a hacer rimas golosas, si alguien lo había pensado. Vale. Y me refiero a cuatro canciones en una. Vamos, me da mucha pena Bonnie Tyler con su It's a Heartache en 1977. Vamos a escucharla. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. ¿Qué pensaría la buena de Bonnie cuando en el 94 de Pretenders editaron I Will Stand By You? Oh, why you look so sad? It's tears are in your eyes. ¡Qué fuerte! Pues imagínate cómo estaría al oír el Estoy aquí de Shakira en el 96. ¡Oh! Muy grave. Pero y, había otra... Sí, y para rizar el rizo, alguien le pone en el 2000 el Maggie despierta de M-Clan. Sacan los pañuelos, por favor. Con lo bueno, que me gusta a mí M-Clan, ¿eh? Pues sí, a mí también, son mis ídolos. Pero bueno, Sergi, seguro que tú bailaste el gran I Fly With You de Gigi D'Agostino en 2001. No sé si lo recuerdas. Vamos a escucharlo. Lo siento mucho, pero no. Pero no. Lo siento mucho, pero no, es verdad, oye, ¿no? Bueno, bueno. Eso es un cambio generacional. Bueno, pues seguro que Gigi se quedó desconcertado al oír en 2005 Las de la intuición, de Shakira. El parecido es asombroso. Y más, escuchando a Julieta Venegas y su Me Voy. Yo también me hubiese ido avergonzado. Bueno, esta no sé yo, ¿eh? Ese, el ritmo es un poco más lento, pero la estructura es la misma. ¿Todo esto de dónde lo sacas? Bueno, ya lo diré más tarde. Antes la muerte que la fuente, Andrés. Sherry, no sé si recuerdas el gran clásico Englishman in New York de Sting. Esa sí, esa sí. Vamos a escucharla. Fue un gran clásico de 1977 y años más tarde, en 2003, sonó Geografía, de La Oreja de Van Gogh. Mira que odio a La Oreja de Van Gogh, pero ahora con esto... La sentenciado ya, ¿no? Sentenciada. Y ojo al siguiente, que era de Kinks, que no confundir con los Kinkies, que en 1967 cantaron La muerte de un payaso, The Death of a Clown. Pero es que estos son replagios, que es muy grave. Sí, sí. Un año más tarde, la revolución llegó a Eurovisión con un tema que nos encumbró a lo más alto de Europa. Así es, era el La La La de Massiel. Vamos a escucharlo. Te acabas de cargar una generación entera, Carlos. O sea, creo que voy a recibir muchas críticas y muchos enemigos, pero bueno, me da igual. Pues atento, vamos al siguiente porque Harvey y Parrish cantaron That Was My Bill en el 96. Vamos a escucharla. That was my bill. No sé si te viene algo a la cabeza como que me es muy familiar o... Bastante familiar. Pues vamos a escuchar porque en Amaral, en el año 2003, parecía que necesitaba plagiar como fuera. La canción era Te Necesito. Y bueno, aquí hay premio para el que adivine el plagio. El cantante Lobo, que no es una broma, se llama así, se creó en el año 73 o 72, I Will Love You to Want Me. Vamos a escucharla. When I saw you standing there, about fell out my chair. When you moved your mouth to speak. Vale, veo por dónde van los tiros. Yo también lo ya, veo. ¿Alguna idea, no? Pues sí, atento sí. A un tocayo tuyo y a su bailar pegados en el año 91. Bailar de lejos no es bailar. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Es como estar bailando solo. Pero no, es que el mismo ritmo, mismas notas. Se me ha caído un mito, ¿eh? Bueno, incluso en el panorama nacional no se tienen respeto y se plagian a tutiplén. Escucha al bueno de Fito cuando estaba en Platero y tú, Si tú te vas, en el año 91. Y bueno, pensarás, no serán capaces, ¿no? Pero sí, lo fueron. Escucha en el 2003 Volver a disfrutar del canto del loco, o como yo lo llamaría, el canto del plagio. Vamos a escucharlo. Déjanos en paz. No nos cuentes otro cuento que no va. Lo siento mucho por las fans del canto del loco, pero viva Fito. Lo siento mucho, pero soy muy fan. Un aplauso a Fito. ¡Paso a Fito! Y bueno, vamos a seguir con un grupo mítico allá donde los haya. Se trataban de los grandes OBK y con un tema que en el año 2000 fue el himno oficial de la Vuelta Ciclista España. Se llamaba El cielo no entiende. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo. Canción mítica, por cierto, del autor de Recétamelo. Nada más digo, ahora mismo me ha venido a la cabeza. La verdad es que no sé si el cielo no entiende, pero de nuevo el canto del loco parece que sí que entiende. Porque vuelve a las andadas con su Insoportable en el 2003. Ya, lo sé. ¡Oh! ¡Sí! Muy grave. Y bueno, nos adentramos en el romanticismo con Rick Wakeman y con su A Painting of Your Love en el año 96. ¡Qué fuerte! Andrés no se lo puede creer. Pero yo creo que sí. Bueno, me parece que casi no hace falta que dices nada más, ¿no? Pero, ¿y si fuera ella? Vamos a escuchar a Alejandro Sanz en el año 97. Muy grave Alejandro Sanz, ¿eh? Tarjeta roja para Alejandro Sanz. Qué fuerte. Y bueno, vamos a seguir con Franco Battiato. Hizo su particular Centro de Gravedad Permanente en el año 81. Vamos a escucharla. La verdad es que no sabemos si en ese centro había incluido a los hombres G, pero estos se colaron by the face con su Venecia en el año 85. Y bueno, vamos a seguir. Como si fuera una panadería, atento a lo que te traigo calentito. Recién sacado del año 75. Ojo al grupo Desmadre 75 y su Micaela. Micaela. En fin, parece mentira, ¿no? Pero efectivamente, como ya habéis podido comprobar, los del Río se forraron a costa de Micaela, quiero decir, de Macarena, en el 93. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, muy grave. Es gravísimo. Macarena. Sí. No, no, es... Es gravísimo, ¿eh? Gravísimo, ¿eh? Y bueno, saltamos al panorama internacional en el año 82 con The Cure y su Vamos a la cama, uséase Let's Go to Bed. The Cure. Un día vi una estrella alejándose. Era mi talento. Gran Robert Smith en Muchachos de la Nui. Sí. Bueno, eso de irse a la cama, ¿no? Eso fue lo que hicieron o precisamente los de Pet Mode, lo de precisamente hacer la cama. Y si no, atento al Master and Commander, o perdón, Master and Serve del 84. Y bien, retrocedemos aún más en el tiempo para rememorar un clásico de Ricky Valens del año 58. Era La Bamba. No sé si te acuerdas de este gran clásico. Es un clásico. Y bueno, yo no salgo de mi asombro porque me pongo a escuchar el Twist and Shout de los Beatles en el 63 y la verdad es que el parecido pues es asombroso. Totalmente de acuerdo. Mira que me encantan los Beatles, pero ahora bueno, mismo... Bueno, hay que decir que esta canción no era de los Beatles, pero era una versión que hicieron los Beatles de ese tema, pero igualmente no era de... No era de... No era de Ricky Valens. Y bueno, casi llegamos al final con el bonus track de hoy. El gran himno del Barça del triplete era la melodía que acompañaba a los pupilos de Pep Guardiola el año pasado, el gran Viva la Vida de Coldplay. Gran canción. Bueno, era Viva la Vida y Viva el Plagio, o eso es lo que pensaría el pobre compositor Joe Satriani con su If I Could Play. Y bueno, vamos a escucharlo. Y bueno, si hay alguna duda de ello, estate atento al montaje que te he hecho con ambos superpuestos. Queda más metalero, ¿eh? Sí. No, muy bien, muy bien. Bueno, pues resulta que el bueno de Satriani demandó a Coldplay por plagio en el año 2008. Y finalmente, este año 2009, el juez archivó el caso. Pero lo más bueno e interesante es que se rumorea que Coldplay pagó una indemnización extraoficial a Satriani para que se olvidara del tema. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan con los cantantes. Y bueno, nada, hasta aquí la Africa Arcadia de hoy. Vamos a irnos a una publicidad, luego vamos a ir con la ley de Murphy y la Telearcadia con el señor Salinas y las declaraciones que dirijo en RACU. No saps què fer aquest cap de setmana? No saps on anar? No has quedat amb ningú? Ets single? Busques parella? La cita és a Quedem a la Ràdio, l'espai radiofònic per poder triar i sobretot remenar i trobar la teva mitja, no, la teva tonelada de taronges. Quedem a la Ràdio. Ens trobaràs a la Com i també al Facebook i al Hotmail. Si et quedes sol, és perquè vols. Oh, please, please, no more pitches. Quedem a la Ràdio, amb Eloi Roca. Per la gent de Calafell, diari del Baix Penedès. L'únic mitjà escrit íntegrament a la comarca, fet per gent de la comarca i que cada divendres t'apropa la realitat de Calafell. Les notícies, comentaris, agenda d'actes i tota la informació que genera la teva ciutat al diari del Baix Penedès. Cada divendres al teu quiosc demana el Diari del Baix Penedès. Diari del Baix Penedès, la informació de la teva ciutat a casa teva. Calafell Ràdio amb el Barça. Segueix amb nosaltres la lliga més espectacular del món. Tornem a disfrutar una temporada més amb el Barça de Xavi, Iniesta, Messi, Ibrahimovic i companyia. Amb tots els equips més reforçats que mai, aquesta lliga es presenta emocionant. Aquest diumenge, Barça-Saragossa, Calafell Ràdio. Donem tot el suport al nostre equip, tots amb el Barça. Auronics Electroprix us ofereix la transmissió d'aquest partit. Auronics Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, junt al Carrefour. Barça, Barça, Barça. Vine a visitar l'exposició Rubio, a través del temps i l'espai. Una visió de l'obra gràfica i pictòrica de Mariano Rubio. Fins al 25 d'octubre, al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Diputació de Tarragona. Posem l'accent. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. Les putadiques inevitables. Morfí. La ley de Murphy. Pensar en tu contra. Lo imposible siempre puede pasar. La ley de Murphy. Bueno, no sé si os ha pasado alguna vez que llega el día de renovar el DNI o pasaporte y bueno, por fin, después de no sé cuántos años odiando tu foto de carnet, puedes pasar página y ofrecer tu mejor cara para que quede inmortalizada. Pero por algún efecto paranormal, las fotos que te saca el fotógrafo son horribles y se te queda cara de haberte escapado de un centro psiquiátrico. Así que las oficinas están a punto de cerrar y no te da tiempo a repetir las fotos. De modo que te quedas resignado a ver esa horrible foto durante unos añitos más. Y mi pregunta es, ¿hay alguien que salga bien en la foto del carnet? Andrés dice que él. ¿Por qué? yo salgo muy bien. Yo, mira, yo nada más salí en una que parecía un terrorista. En los demás parezco subnormal. Nada más Hay que ser así de claros. No sé, es que... Yo salgo bastante bien en las fotos. Es fotogénico, ¿no? Sí. Yo, al contrario, soy antifotogénico. O sea, es lo contrario, ¿no? Yo solo para la foto de carnet. Antifotogénico. No sé si... Bueno, creo que le he dado una patada ahí al diccionario, pero bueno. No pasa nada. Vamos con la Telearcadia. La Telearcadia, la sección de tele de la Arcadia. Vamos con una noticia que el otro día dedicábamos el programa muy a nuestro pesar a Andrés Montes, porque falleció la semana pasada, hoy hace ya una semana que no está con nosotros. Y Salinas el otro día en el al primer talk, puede ser. Sí, al primer talk, en programa de RACU, programa de a las 7 de la tarde. Estaba Salinas colaborando y dijo, entre otras cosas, que estaba muy sentido. Y vamos a escuchar, aparte de que estaba sentido, ¿qué más? Estaba Julio Salinas. Sentido y mosqueado. Sí, és veritat. I encima m'ha sentit de dins, no? del cor, i lo volia, no? Vas trucar al Mundo Deportivo i li vas dir que aquesta setmana a veure si podia fer-lo, no? Podia fer-lo. Sé que a molta gent igual no li ha agradat aquest escrit, però és que a mi arriba un moment en què hi ha la hipocresia i la falsetat, no? I escoltes i homenatges i paraules i el gran maestro i la ostra i tal. I sempre que es mor algun tio, sempre sembla que aquí tothom és amic, que tothom són paraules ben fetes i entonces aleshores penses, i per què no l'has fet, no? Per què no l'has fet esto abans, no? Perquè, a veure, estàs dient el gran maestro, no sé què, i tal, i resulta que fa dos mesos que l'has fet fora, no? Que l'has fet fora de la televisió, no? I jo penso que Andrés era un home especial. Jo crec que moltes vegades, pues, lo que jo escrivia en aquest article, no? que moltes vegades, jo crec que molta gent que estarà escoltant pensarà un mateix de la seva empresa. No? Dones tota la vida per una empresa, penses que l'empresa és teva, penses que no sé, com si fos teva, no? I dones totes les hores de feina i luego penses, és que sóc un nombre només, no? És un número, no? No sóc ningú d'aquí, no en tenen en consideració, no n'hi ha ningú que te dongui, no sé, una abraçada, no? Penses que al final, penses, per què l'ho he fet, no? I això és el que m'ha sortit de dir, no? Mm-hmm. Jo no vull parlar del meu cas, no? Perquè al final molta gent pot pensar que sóc part interessada, no? Però sí que és veritat, a veure, La Sexta era una cadena de televisió que va sortir de la nada, a la temporada 2006, al Mundial, no? No volia anar ningú a La Sexta. És que no volia anar ningú. Per què? Perquè era una que començava, no tenia els mitjans, competies en la 4, sabies que era una cosa per a un mes, no? I ahí va haver gent que va arriscar, no? Però jo vull parlar del Montes, no? Entonces el Montes va anar a aquest Mundial i sense voler es va convertir en aquest país en un home especial. És dir, jo no sé si bo o dolent, perquè hi ha molta gent que deia que no sabia de futbol, que ho fia malament, el que vulguis. La gent pot parlar cadascun per al seu costat, però el que està clar és que després del Mundial, competint en 4, que arribava a tota la població, a tota la població d'Espanya, i sense mitjans de comunicació, perquè el Canal 4 tenen els millors mitjans, i La Sexta no tenia, era gent inexperta. Va arribar un moment en què tothom parlava del tiqui-taca, de tiburón, de l'altre, de les frases i les paraules que deia el Montes, no? Doncs aleshores penses, mires les audiències i veus que La Sexta retallava a 4, retallava després, durant aquestes 3 temporades, a les altres medios mitjans de comunicació, inclús en comunitats en les que es parlava l'idioma, no? És a dir, en València, en les Balears, en moltes de les comunitats retallaves, inclús guanyaves, no? I arriba un moment en què li fas fora i no li dones cap explicació, és a dir, no li dones cap explicació i entonces estàs parlant ara d'un homenatge. Homenatge a Andrés Montes, al nostre company, al gran maestro, i tu penses, a veure, però si aquest tio, la seva, per dir-ho d'alguna manera, la seva il·lusió, la seva ganes de viure, era només per arribar al dissabte a estar amb tota la gent i parlar, perquè el tio feia un esforç que semblava una altra persona, no? Perquè el tio estava fotut, no? Era un tio que tenia unes quantes coses, l'havien operat al cor, no sé si el dimecres, i el dissabte estava fent el partit Barça-Atlético Madrid. Era la seva força, no? Si li treus aquesta força, el tio se va a menjar el coco d'una manera, jo crec que cada dia. Jo vaig parlar amb ell quan va tornar del bàsquet, de l'Eurobàsquet, i veies que era un tio que es menjava el coco, no? Perquè, claro, és gent que arriba... A mi em fan fora i jo arribo el dilluns i me'n vas a jugar a golf. O a pádel, o agafo la bicicleta, o les meves xapes de cava, que soy col·leccionista, no? A veure si algú m'envia xapes de cava, no? Entonces, aleshores... Però, claro, hi ha gent que no té aquests hobbies, aquesta il·lusió. Entonces, aleshores, què fa un tio el dilluns, el dimarts, el dimecres? Entens? Jo crec que ha sigut una mica el problema de l'Andrés, no? I a mi em sembla greu, i una mica, pues, l'he escrit perquè ho sentia per dins, que ara tothom, oh, el gran Andrés, el gran maestro, homenatge, de esas homenatges en vida. Perquè sempre no he escoltat mai un tio que s'hagi mort i que li diguin que era un cabró, no sé com dir-ho. Sempre és una bona persona, sempre és un monstruo, no? Entonces, aleshores penses, joder, pues en vida, ¿por qué no se lo has dit, no? Hombre, yo le digo que Franco era un cabrón y que Hitler era un cabrón y a mucha gente le diría que es una cabrona. A ver, tampoco es... Pero no, mira, mucha razón. Un aplauso para Salinas porque... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Que ha hablado... Mira, no se puede hablar más alto, pero no más claro. Y ¿no? Yo creo que se está callando muchas cosas que si hablara, yo creo que subiría el pan. Sí. Porque creo que Salinas está guardando un respeto. Se ha mordido la lengua, ¿no? Y sí. Se ha mordido la lengua, yo creo que por Montes y por sobre todo de haberle contratado. Y tiene que ser políticamente correcto, tiene que claro. Ser... Pero claro, lo que él piensa... No, ya pero, lo hemos... ¿Pero él sigue en La Sexta o no? No. ¿Sigue cobrando en La Sexta, Salinas? Creo que no. O sea, creo que es... Porque si no, claro, se está jugando también el puesto de trabajo. Creo que a lo largo decía que él que era un caso... No quería que fuera personal porque a él lo habían... Bueno, también lo habían despedido. Pero tiene mucha razón, ¿no? Eso que dice que era la única ilusión que le quedaba a Montes, la de de ir... Narrar. Narrar sí, cada sí. sábado, entonces la ilusión de llegar cada sábado para narrar. Y que estaba hecho polvo, pero él iba el sábado a narrar, aunque lo hubiesen operado el día hace pero claro, él no se moja porque, claro, él dice que estaba mal del corazón, pero tampoco descarta de que estaba en una profunda depresión. Y claro, no descarta si fue la muerte por problemas naturales o por suicidio, que es ahora mismo lo que todo el mundo está pensando. De hecho, él no ha hablado de posibles causas de la muerte. Él simplemente ha dicho lo que sucedió y no ha querido mojarse. La verdad es que no. Pero bueno, ha dicho que sí, que estaba mal, ¿no? Como que diciendo qué hace un hombre día a día, porque él no es de jugar a golf, pádel, lo que ha dicho. O sea, que igual estaría claro, muy porque depresión... Porque él no tenía como unos entretenimientos como a lo mejor otra gente que pues como Salinas que dice pues cojo la bici, cojo no sé qué, me voy a jugar al pádel, tal. Él estaba comiéndose el coco todo el día, el Montes. Es una pérdida muy dura la de Montes. Yo creo que tardaremos muchos meses en estar un poco con este tema. Porque creo mira que ha pasado una semana, pero parece como que ya... Como si hubiera sido ayer. Es muy duro, pero bueno, hay que estirar adelante porque la vida puede ser maravillosa, como bien decía. Bueno, siempre quedará el recuerdo, ¿no?, de sus narraciones. Y luego, para la gente que tenga un iPhone, Gol TV gratis en el móvil solo para los usuarios de Movistar que tengan... que paguen internet por en su iPhone... tendrán Gol TV gratis, así por la cara. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, si conocéis a alguien, pues decírselo, oye, que van a poner Gol TV y podréis ver los partidillos. Le diremos... Que la chupen. Que la chupen, sí. Totalmente. O... Que la sigan chupando. Bueno. Es que no quiero empezar como el otro día. No quiero empezar como el otro día, porque acabamos con el... Que la sigan chupando, el... Y otro más, ¿no? También. Y otro más. Ahora ya le he dado por el quintero. Bueno, no pasa nada. Que la chupen. Que la chupen no, por favor, señor Maradona. Que la sigan chupando. Y, por cierto, reality nuevo de Telecinco, plan Mujeres y Hombres y Viceversa, con Álvaro Muñoz de Escasi buscando señora. Pero esto supongo que será como en el Mujeres y Hombres, que... No será como Granjero busca esposa. Granjero busca Escasi, o Granjera busca... Bueno, no sé. Duque busca esposa, o pijo... Hombre, ya sabéis, pues que si queréis tiraros a Escasi, pues mandáis un mail a telecinco.es y mira. Digo yo, porque claro... Ya no tienen más ideas, con los reality se les ha acabado ya. Sí, sí, pero el tío, mira, cada vez saca... No sé, sacan... Sí. Es un reciclaje de famosos... Yo espero que Hotel hagan... Glam, ¿no? ¿Dos? Yo quiero Hotel Glam 2. Me las acabas de quitar de la mente. Es que, no, es impresionante porque yo también quiero un Hotel Glam, pero con Pepe el Brujo, Aramis Fuster, One More Time... Aramis Fuster está, pobre, que está ya muy... Ya pero ahora que van a entrar en la cárcel, yo creo que está en su punto. Está ahí... con sus desmayos ahí de... Claro, oye. Simulados y, bueno, en fin... Bueno, vamos a irnos ya despidiendo. Nos quedan unos 3 minutos, pero bueno, es más que nada para hacerse plan extenso. Carlos, muchas gracias y felicidades por... Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, está emocionando, ¿eh? Sí, sí, o sea, estoy a punto de llorar y... Bueno, decir que es un placer cumplir años aquí y que... Y que el año que viene espero seguir aquí cumpliendo más años con todos vosotros. Y esperemos que nos mejoren las condiciones. Sí. Igual no quiero decir nada, pero... ¿Qué? El año que viene... ¿Qué? En estas épocas... ¿Qué? Quizás estemos en otra radio. ¡Hala! ¿Pero hola, qué dices, Andrés? Hasta aquí puedo leer. ¿Qué pasa? Andrés, espera, a ver. A ver. No nos dejes así, Andrés. No nos dejes así. ¿Esto qué es? Solo digo que hay negociaciones con otras radios de ámbito nacional. Andrés, pues... No será un farol, ¿no? Mira que soy el que organiza todo esto y esto creo que es un farol, ¿eh? Bueno. ¡Eso es! ¿Verdad? Bueno. Bueno, va. Pues, Andrés, despídete, va. Recordamos, recetamelo.com. Sí, por favor. Que allí hay muchas recetas con todos los tipos, recetas de todos los tipos para preparar un buen plato al alcance de cualquiera. Y como he dicho antes, ahora hay cócteles. Gracias por todo, saludos a todo el mundo, la Carlos, escala, todo el mundo. Antes, Carlos... Sí, por cierto, sí, quería comentar, muy breve, Tabula Rasa, el corto que hice junto a unos compañeros de La Merced, del Instituto La Merced, está teniendo un gran impacto en la red, en la página web de En Construcción de Televisión Española, y va a ser emitido en breve en el programa, en la 2, a un horario de 6 a 8 de la tarde, en un par de semanas. O sea que ya iremos informando. Bueno, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Visitad recetamelo.com, visitad también la web de tabula, de construcción, sí. Votad por Tabula Rasa, por favor, lo necesitamos. Vota. Y eso de que vamos a otra radio, pues tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Queda mucho. Queda mucho. Pero no tanto. Pero no tanto. Ahí la deja caer. Nosotros continuaremos semana que viene aquí, en Calafi Radio, con todos vosotros. Muchas gracias y hasta la semana que viene.